duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que porque es carne de yugo me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a ese chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo, verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños y un ternero. Iniciando nuestro programa, escuchábamos a Joan Manuel Serrat, El niño yuntero, un poema de Miguel Hernández, llevado a música por Joan Manuel Serrat. Estamos iniciando el programa nocturno del sitio FM, que se transmite en la frecuencia 95.3 para el Valle de Anisacate, región de Parabachasca, y vía online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Decíamos recién, y lo repito por las dudas que haya gente que se ha incorporado recién ahora a escuchar el programa, de que este programa va a tener dos contenidos principales. Está como dividido en dos partes el programa de esta noche. En la primera parte vamos a hablar un poco de un escritor cordobés con fama y trayectoria internacional, que es Abel Posse. Es también un escritor, no desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista político. Es una persona, es un personaje controvertido, en el sentido de que muchos le han criticado posiciones políticas o ideológicas, o incluso actuaciones, porque llegó a ser ministro de Educación de la Argentina durante 11 días, nada más, en un determinado momento. Pero bueno, nosotros no vamos a hablar hoy del Abel Posse político ni del Abel Posse ideólogo. Vamos a hablar del Abel Posse escritor, que es un excelente escritor que ha recibido muchísimos premios. Decíamos también al comenzar el programa que en la segunda parte del programa vamos a ver una obra histórica, literaria y musical, escrita por Sábato, por Ernesto Sábato, y musicalizada por Eduardo Falú y por Ariel Ramírez, que se llama El romance de la muerte de Lavalle. Esta obra musical la vamos a escuchar completa, y yo decía hace un rato que acompaña de algún modo al programa La Causa Federal, que estamos emitiendo todos los viernes en horario anterior, en el horario vespertino, que la Causa Federal no es más que una reflexión sobre la historia de la lucha entre federales y unitarios. Y Lavalle fue uno de los personajes fuertes de toda esa historia, estuvo presente durante prácticamente los 30 o 40 años que duró la controversia entre federales y unitarios. Y habiendo comenzado como un oficial brillante en las luchas por la independencia en el ejército de los Andes y en la campaña del Perú con San Martín, termina luego sumergido en intrigas y en acciones militares duras y difíciles de comprender en la lucha intestina del país, porque su posición es unitaria, le toca defender los ideales de los unitarios, y obviamente fue una guerra civil muy descarnada, y a Lavalle le tocó asumir un hecho decisivo en su vida y en la historia argentina, que fue el fusilamiento de Dorrego. A partir de ese fusilamiento, Sábato desarrolla toda una historia de derrota, porque es triste el programa musical que vamos a escuchar, porque es una derrota permanente, es la construcción de una derrota que obviamente termina con la vida de Juan Lavalle. Bueno, este va a ser el programa de esta noche, pero ahora vamos a comenzar con Abel Posse. En primer lugar, sin entrar mucho en biografías, porque Abel Posse tiene una biografía muy extensa, porque ha sido escritor, ensayista, diplomático y académico. Ha estado muchísimos años como diplomático fuera del país, como embajador argentino en diversos países, primero como agregado cultural, después como embajador, y la mayor parte de su vida en realidad la pasó fuera del país, pero en algún momento su vuelo literario quizás le dio un enfoque diferente, un poco más universal, pero en algún momento le toca reencontrarse con toda la profundidad de América, en un momento que es diplomático en el Perú, que conoce el Machu Picchu, y a partir de ahí su obra entra a rondar en forma profunda el tema americano. Por eso lo inscribimos también, sin ser un exponente claro del realismo mágico, sus novelas tienen muchísimo de realismo mágico. Y así como en el programa anterior vimos cómo Manuel Escorza escribía 5 novelas eslabonadas entre sí, que narraban en conjunto las luchas campesinas del Perú de mediados del siglo pasado, Abel Posse escribe 3 novelas que también enlazadas entre sí están relacionadas con el descubrimiento de América y con la vida de Cristóbal Colón, los hechos posteriores al descubrimiento y también los hechos anteriores al descubrimiento, explorando y avanzando sobre las culturas maya y azteca y comparando permanentemente lo que pasa en América previo al descubrimiento con lo que pasa en Europa en la misma época. Vamos a hablar ya enseguida de estas 3 novelas, pero primero vamos a describir un poco lo que fue la trayectoria literaria de Abel Posse. Su nombre completo es Abel Parentini Posse, más conocido directamente como Abel Posse. Nació en la ciudad de Córdoba en enero de 1934. Es, como dijimos, un novelista, ensayista, diplomático y académico argentino. Es autor de 14 novelas, 5 ensayos, una extensa obra periodística y de algunos cuentos y poemas. Su obra narrativa fue varias veces galardonada. Tras la alentadora acogida de sus obras tempranas, Los Bogavantes, que la publicó en 1970 y que recibió la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores, y La Boca del Tigre, editada en 1971, que recibió el tercer Premio Nacional de Literatura Argentina, alcanzó con su Trilogía del Descubrimiento su notoriedad internacional y fue consagrado como uno de los maestros de la llamada Nueva Novela Histórica de América Latina. Esa trilogía está integrada por Daimon, escrita en 1978. Esta novela fue finalista del Premio Róbulo Gallegos en el certamen de 1982. El Premio Rómulo Gallegos lo ganó en 1987 con un libro la segunda de las novelas que se publicó en 1983 y que se tituló Los perros del paraíso. El último volumen de la trilogía se denomina El largo atardecer del caminante y fue editada en 1992, recibiendo el Premio Internacional Extremadura a América 92 de la Comisión Española del Quinto Centenario.

entró por concurso en el Servicio Diplomático Exterior en 1965. Residió en las embajadas de Moscú y Lima. Fue cónsul general en Venecia y luego director del Centro Cultural Argentino de París, antes de ser destinado a la embajada de Tel Aviv. El presidente Menem le confirió el título de embajador en 1990, función que desempeñó en Checoslovaquia, República Checa, Perú, Dinamarca, en la UNESCO y España. Obtuvo el premio Conex, diploma al mérito, en 1994. Abel Posse es colaboradora habitual del diario La Nación, así como de otros periódicos argentinos, Perfil, La Gaceta de Tucumán y algunos periódicos españoles como ABC, El Mundo y El País. Dentro de su obra literaria, que es muy extensa, vamos a mencionarla: Los Bogavantes, 1970, estamos hablando de novelas, repito, novelas. Los Bogavantes, 1970, La Boca del Tigre, 1971, Daimon, 1978, Momento de Morir, 1979, Los Perros del Paraíso, en el 83, Los Demonios Ocultos, en el 87, La Reina del Plata, en el 88, El Viajero de Agartha, en el 89, El Largo Atardecer del Caminante, en 1992, La Pasión Según Eva, en 1994, Los Cuadernos de Praga, en 1998, El Inquietante Día de la Vida, en el 2001, Cuando Muere el Hijo, en el 2009, y Noche de Lobos, en el 2011. Ha escrito además un número interesante de ensayos y algunas obras de poesía. Casado con una mujer de origen alemán, una intelectual alemana, tuvo un solo hijo, Iván, que lamentablemente se suicidó cuando tenía una edad, creo, de 21 años, lo cual le causó a Posse realmente una situación traumática que dio origen a este libro que yo acabo de mencionar, Cuando Muere el Hijo, en el 2009. Prácticamente después de la muerte de su hijo, decide prácticamente regresar a la Argentina y no seguir viviendo esa vida en el exterior. Bueno, vamos a escuchar una canción más y luego vamos a hablar de la trilogía del descubrimiento, o vamos a empezar a hablar de la trilogía del descubrimiento, principalmente de los primeros dos libros, que los conozco más o menos bien porque los he leído a ambos un par de veces por lo menos, que es Daimon y Los Perros del Paraíso. La tercera novela de la trilogía, que es El Largo Atardecer del Caminante, no lo tengo muy presente, por eso dije que este programa lo vamos a hacer en dos partes. Para la segunda parte voy a tener ya leída, bien leída, esa novela, que no recuerdo realmente si la leí, pero las dos primeras, de las dos primeras puedo opinar bastante, porque me resultaron realmente cautivantes. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor y el marinero se fue por esos mares de Dios. La España de charanga y pandereta, de rado y sacristía, de bota de frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor y el marinero se fue por esos mares de Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 para Valle de Anizacate y región de Parabachasca y vía online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Estamos desarrollando el programa nocturno de los viernes, hoy con una doble temática. La primera mitad del programa estamos hablando del escritor cordobés Abel Posse. Y en la segunda parte del programa vamos a escuchar la obra literaria musical de Ernesto Sábato y Falú, El romance de la muerte de Lavalle. Estamos presentando a Posse, hemos hecho una muy breve biografía y descrito un poco sus principales actividades, tanto en la parte de literatura como en la parte diplomática, que fueron sus dos grandes actividades. Y ahora vamos a hablar un poco de los libros estos que conforman la trilogía del descubrimiento. En realidad la trilogía se inicia cronológicamente con Daimon, porque fue publicada en 1978, mientras que la segunda, Los perros del paraíso, fue recién en el 83 publicada. Pero yo por la razón siguiente, en realidad este programa en la parte de literatura lo que persigue no es hacer análisis literario y volvernos críticos literarios y hacer disecciones literarias de los libros. Es contarles cosas de los libros para incitarlos a leerlos. Ese es el único objetivo que tenemos con este asunto de la literatura. Porque yo no soy experto en literatura, nada que ver. Mi formación no tiene nada que ver con la literatura, pero he sido un gran lector, sobre todo de literatura latinoamericana. Entonces, el que habla es el lector, y el que recomienda y saca conclusiones es simplemente el lector. No soy un analista literario. Esto tiene que quedar bien claro, porque si no, alguno va a decir, pero este es un chantún que se viene a ser el experto en literatura. No soy experto en literatura. He sido un buen lector de literatura y estamos comentando libros porque tanto el grupo que quiere fundar la Biblioteca Valle de Anizacate como nosotros desde el sitio FM y desde el espacio cultural El Sitio proponemos volver a la lectura, proponemos abandonar un poco el televisor que no nos está contando cosas muy buenas ni tampoco muy importantes o interesantes y volver un poco a los libros. Aunque los leamos en la pantalla de una tablet, no estoy hablando de un tradicionalismo del libro impreso en papel, hablo de la obra literaria, volver a leer los buenos libros que eso sí nos transmiten cosas. Entonces yo voy a alterar un poco el orden y voy a hablar primero de Los perros del paraíso. Los perros del paraíso es una novela excepcional, porque superpone muchas historias y el estilo de redacción que adopta Abel Posse es llevar todas las historias en paralelo. Una primera historia es la situación de España antes del descubrimiento de América. La sociedad española en plena crisis política, económica y moral. La monarquía era decadente. Entre la reina Isabel y Fernando VII, que eran los reyes en ese momento cuando Colón empieza a preparar el viaje, Bueno, ahí están las primeras narraciones de Posse de todo lo que sucedía dentro de la corte, el desquicio que había en España, como un preanuncio. O sea, era tan grande la desorganización social de Europa previa al descubrimiento, que Posse la planteaba, o la plantea en su novela, como que estábamos frente a un gran anuncio, como cuando uno dice algo va a pasar porque esto no puede seguir así. Algo de eso se percibe en la situación de España. En esa misma España convulsionada, desencontrada, decadente, está un marinero genovés en la novela, que es Cristóbal Colón, organizando su viaje y buscando apoyo para su viaje, porque él quería probar que el mundo era redondo. Entonces aparece en escena un segundo plano de la novela, que es la historia de Cristóbal Colón. Pero por otro lado, en paralelo también aparece en escena lo que sucedía en América con los aztecas y los incas. Los aztecas querían convencer a los incas de que tenían que invadir Europa, porque aparentemente ellos, que en algún momento con sus embarcaciones habían logrado aproximarse a Europa, descubrieron que los blanquiñosos, como ellos lo llaman en la novela, o sea, los blancos, los europeos, se estaban preparando para invadir América. Por lo tanto, los aztecas, en un gran encuentro con los incas, les plantean la necesidad de adelantarse e invadir Europa antes que los europeos nos invadan a nosotros. Ahí hay un juego excepcional de la novela. Ahora, ¿qué usa Posse como información documental para toda esta narrativa de lo que estaba sucediendo en América? Los códices depositados en Roma. Los códices eran los textos que los cronistas de Indias escribían para llevarle a los reyes toda la información a que iba aconteciendo a medida que avanzaba el descubrimiento y la conquista. Todo eso está archivado en Europa, son documentos muy valiosos. Algunos se habrán perdido por las guerras y las luchas, otros no, pero Posse usa como documentación explícita para ir desarrollando la información en la novela de la traducción de los códices, o sea, este encuentro que yo les estoy contando entre el imperio azteca y el imperio inca está narrado en un códice. Es lo que los cronistas de India reconstruyen a partir de eso. Por supuesto que Posse desarrolla una historia novelada, pero que está muy enraizada con los hechos reales. Obviamente la novela aparece en muchas facetas, por ejemplo, un romance extraño y profundo entre Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica, romance que en la historia formal parece que no existe, o por lo menos nadie lo conocía. Bueno, en la novela aparece que Cristóbal Colón tiene relaciones con Isabel la Católica. Entonces, con esto le estoy diciendo que ahí ya se empieza a meter algunos elementos del realismo mágico, ¿no? Un Cristóbal Colón que logra su objetivo de que le financien el famoso viaje para probar la redondez del mundo, en amoríos con la reina de España. Otra faceta muy interesante, porque yo no quiero contar todo, porque les estoy proponiendo que lo lean el libro, pero les estoy tirando puntas para capturarlos, para que digan, che, pero ese libro debe ser interesante, lo voy a conseguir y lo voy a leer. En la Biblioteca Popular de Valle de Anizacate esperamos tenerlo para podérselos prestar. Decía que otro aspecto de la novela muy interesante es que aparentemente los aztecas sabían que los incas habían desarrollado la tecnología del vuelo. El vuelo aerostático. O sea, habían logrado fabricar alguna especie de globo o cosa que se le parezca, con los cuales se podían trasladar grandes distancias por el aire. Y todo parece indicar que ese descubrimiento de que los españoles o que los europeos se estaban organizando para invadir América, en realidad fue producto del espionaje de estos vuelos incas sobre el continente europeo. Obviamente esto forma parte de la novela, o sea, toda la fantasía que se va desarrollando en paralelo a medida que realmente va transcurriendo la realidad, porque la realidad va transcurriendo como fue, toda la epopeya del descubrimiento, todo lo que significó para Europa verse en el espejo de América. Todo eso va sucediendo como parte de la realidad, pero va siendo acompañada por toda la fantasía que pone el novelista. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos. Guitarra del mesón, que hoy suenas jota, mañana petenera, según quien llega y tañe las empolvadas cuerdas. Guitarra del mesón de los caminos, no fuiste nunca ni serás poeta. Tú eres alma que dice su armonía solitaria a las almas pasajeras, y siempre que te escucha el caminante sueña escuchar un aire de su tierra. Guitarra del mesón, que hoy suenas jota, mañana petenera, según quien llega y tañe las empolvadas cuerdas. Guitarra del mesón de los caminos, no fuiste nunca ni serás poeta. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca en la frecuencia 95.3 y para nuestros oyentes remotos a través de internet online. Estamos revisando parte de la obra de Abel Posse. Estábamos hablando de la novela Los perros del paraíso. El nombre de la novela, Los perros del paraíso, la palabra paraíso, surge porque este es otro plano más que se genera en la novela, de que cuando llegan Colón a... Piensen ustedes que llegan a América a una zona prodigiosa, tropical, llena de fruto, indias exuberantes, mujeres desnudas exuberantes. Entonces, todos los tripulantes, la primera imagen que tienen de este lugar al cual llegan, que luego sería América, es que habían llegado al paraíso. O sea, para ellos era exactamente el paraíso, era una especie de el símbolo del paraíso. Y acá aparece la faceta católica de la imagen de lo que significa para el pensamiento católico, para los reyes católicos, lo que significa que exista el paraíso. Un poco se plantea que el descubrimiento confirma la teoría del paraíso, que el paraíso existía y que ellos habían llegado al paraíso. Este es un tercer plano de la novela que ya se mete en otra cosa, en el plano de las creencias, en el plano de lo religioso. Bueno, yo no quiero hablar mucho más de esta novela porque la verdad la tienen que leer. es excepcional. Obviamente que en la novela los aztecas no logran convencer a los incas, por lo tanto no logran formar un ejército suficientemente poderoso y por eso son derrotados por la conquista española. Y bueno, luego vienen algunas cuestiones ya un poco más terribles vinculadas a la etapa de la conquista y cómo va avanzando la derrota de los pueblos originarios de América a partir de la conquista. Cómo se va empobreciendo y cómo se va destruyendo América y cómo se va salvando Europa, porque a partir del descubrimiento de América, en esa Europa decadente que narra Posse previa al descubrimiento, sucede nada más ni nada menos que el renacimiento de Europa. Y ese renacimiento, entre comillas, fue financiado por el descubrimiento también, entre comillas. O sea, fue a América la que salvó a una Europa que ya no tenía mucho destino, había perdido hasta la imaginación para proyectarse. La existencia del paraíso allá en el confín de los mares le generó y le devolvió al europeo la esperanza y por eso se produce el renacimiento, que en realidad es el renacimiento de la fe, el renacimiento de la esperanza, el renacimiento de la aventura. Esta es más o menos la estructura de la novela Los perros del paraíso de Abel Posse, que se ganó el premio Rómulo Gallegos en 1987. Muy bien, nos quedan pocos minutos porque el reloj me va a obligar dentro de 7-8 minutos a iniciar la segunda parte del programa, que dura aproximadamente también una hora. Voy a hablar rapidito de Daimon, que es la primer novela de esta trilogía, que es una de las que a mí más me gustó de Abel Posse, porque es realmente muy interesante. Daimon está relacionado con un personaje real de la conquista. Fue un famoso conquistador que se llamó López de Aguirre, que llegó a América ya por pocos años después del descubrimiento, casi en los primeros 20 años, por decir algo, del descubrimiento, vino entre las primeras expediciones de conquista. Y su primera obsesión, a López de Aguirre se lo conoce en todo el Caribe, en el presente la figura de López de Aguirre se la conoce con el nombre de El Tirano, porque se lo llamó El Tirano López de Aguirre, porque era un tipo descarnado y brutal. Pero cuando llega a América, el impacto que le produce América es tan grande y la presencia del oro es tan dominante, porque en ese momento en los puertos de Cartagena de India lo único que se veía eran partir barcos cargados de oro, porque los españoles estaban llevando todo el oro que encontraban en las minas que iban desde el Perú, desde el Cusco hasta Colombia. Entonces, el América y el oro en ese momento eran sinónimos prácticamente. Y ahí surge el mito de El Dorado. El Dorado como una ciudad inca o maya o azteca, una ciudad oculta donde estaba realmente la fuente de todo el oro de América. El Dorado, el mito de El Dorado. Bueno, López de Aguirre, el primer impulso que tiene es que él quiere descubrir el Dorado. Y ahí empieza la aventura de López de Aguirre. Ojo, en la realidad y en la novela, porque López de Aguirre es un personaje de la realidad, fue un conquistador español, que tuvo la siguiente decisión: enfrentar a la corte española, o sea, se sublevó contra los reyes de España y quiso formar un imperio americano, que lo llamó él el Imperio Marañón. Bueno, la novela Daimon, que comienza con López de Aguirre allá por el 1500, por decir algo, narra el transcurrir de López de Aguirre por el espacio, o sea, en la búsqueda del dorado, avanza por el Amazonas, peleando contra los indios, conquistando indios, haciéndose indio, porque él quiere sumar a los indios a su causa, que es una causa revolucionaria contra la corte de España, y enfrentar con toda la fuerza de este ejército, de este imperio marañón que él quiere crear, para enfrentar a los españoles y competir el poder con los reyes de España. Ese es el sueño loco de Lope de Aguirre, que por supuesto la novela va transcurriendo con Lope de Aguirre atravesando toda la Amazonia en búsqueda del dorado. No lo encuentra, encuentra tribus de amazonas, tiene problema con las indias amazonas, que eran guerreras bravísimas, bueno, en fin, un montón de cuestiones novelescas, los mosquitos, el paludismo, todo lo que ustedes puedan imaginarse en una epopeya de esa época, pero Lope de Aguirre termina, ya a lo largo de su viaje, termina en el Machu Picchu. Termina en el Machu Picchu y realmente es un espectador que, estando él en el Machu Picchu, en un momento dado ve una gran convulsión en la gente de ahí, los nativos que vivían en la zona del Machu Picchu, y cuando él pregunta a qué se debe todo este estado de ebullición y de movilización, una de los personajes dice: es que nos vienen a descubrir, y estaba avanzando la expedición alemana, creo que era, que fue la que llegó, digamos, los primeros europeos que arribaron al Machu Picchu. Bueno, los indígenas lo estaban esperando y prepararon todo, limpiaron todo, porque mañana nos vienen a descubrir. Estas ironías de Abel Pose son geniales, pero la novela Diamond, además de atravesar el espacio, porque atraviesa desde Cartagena de Indias toda la selva amazónica para llegar al Machu Picchu, imagínense todas las cosas que suceden, porque él le va además obsesionado por crear el Imperio Marañón, y además tiene amores, y tiene una hija, y tiene un montón de historias la novela, que son muy lindas. Pero si quieren tener un aspecto más alucinante todavía, Lope de Aguirre, que pasa a ser un personaje eterno de la historia americana, porque empieza a ser quien vive completa toda la historia americana, termina promoviendo la revolución de los indígenas, quiere promover que los pueblos originarios vuelvan a tomar el poder, y en una de las últimas escenas de la novela lo vemos participar en la marcha de obrera del 17 de octubre que impone al peronismo en el poder en la Argentina, y por supuesto ahí estaba Lope de Aguirre sumergido en la movilización peronista del 17 de octubre. Como un resumen de que el tirano Lope de Aguirre, en realidad, desde que partió de Cartagena de Indias hasta que llegó al 17 de octubre en Buenos Aires, lo que hizo fue atravesar todas las luchas sociales y políticas de la historia del continente americano. Realmente una creación excepcional de la novela. Eso es Diamond, que por supuesto la recomiendo con 5 estrellas para su lectura. Bueno, por hoy vamos a dejar un poco a Abel Pose, porque vamos a escuchar una cancioncita más y de inmediato nos vamos a meter en la segunda parte del programa. Agosto va pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice: los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da? Quiere soñar, pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Ahora que se ha ido, se siente perdido. No es sencillo echar de menos. Su vida ha dado un giro, ya nada es lo mismo, pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da? Si quieres soñar, pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Tienen final. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da? Si quiere volar, pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da? Quiere soñar, pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. ¿Qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despegar. No te caigas. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y también para nuestros oyentes remotos vía internet por nuestra transmisión online. Estamos por comenzar la segunda parte del programa nocturno de los viernes con escuchando la obra de Sábato y Falú, Romance de la Muerte de Lavalle. Quienes han estado siguiendo el programa La Causa Federal no necesitan muchas explicaciones porque hemos hablado numerosas veces sobre Lavalle. Lavalle ha participado en muchos capítulos de La Causa Federal porque Lavalle, como activista y luchador de la causa unitaria, estuvo peleando a favor de los unitarios desde 1820 hasta el capítulo de hoy, justamente en pleno gobierno de Rosas, cuando se da la Guerra Civil del 40, que se llama. Ahí lo vemos ya a Lavalle realizando sus últimas acciones bélicas contra Juan Manuel de Rosas y fracasando. Ya hoy, en el capítulo que hoy transmitimos de La Causa Federal, está justamente el inicio de la retirada de Lavalle. Y no hace falta que lo explique más porque Sábato lo explica muy bien. Así que antes de iniciar, solamente quiero decirles que mañana sábado a las 19 horas haremos el homenaje musical a Cacho Castaña. Los esperamos en ese programa. Es un programa con el cual queremos celebrar la buena noticia

hacia allá, hacia los cerros del poniente. Tu combate ha terminado. Adiós, General Lavalle. Sean testigos de este duelo las montañas de este valle. Guarda, Villano, oh corazón. Adiós, General Lavalle. Adiós, General Sin Miedo. Te servirán como escolta 100 guerreros que murieron. Guarda, Villano. La historia de un caballero valiente y desgraciado. La historia de la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo del infortunio. El romance del fin y muerte del general Juan Galo de Lavalle, descendiente de Pelayo y de Hernán Cortés. El soldado a quien San Martín llamó el primer espada del ejército libertador. Peleó en 105 combates por la libertad de este continente y murió en la miseria y el desconcierto. Hemos transmitido el romance de la muerte de Juan Lavalle. Los textos fueron escritos por Ernesto Sábato, la música compuesta por Eduardo Falú. Han sido intérpretes en los textos Ernesto Sábato, en el canto Eduardo Falú, la voz femenina fue de Perla Aguirre y la coral Santa Cruz. Ha transmitido este programa el sitio FM en la frecuencia 95.3 para todo el Valle de Parabachasca y vía internet online para todos nuestros oyentes remotos. De este modo concluye nuestro programa nocturno del viernes. Que ya es sábado 16 de mayo, son los 5 primeros minutos del sábado 16 de mayo. Pero este ha sido el programa del viernes 15 de mayo, programa nocturno que solemos titular como Música y Literatura. Hoy recorrimos dos temas, comenzamos a analizar la obra literaria de Abel Posse y luego quisimos transmitir como un complemento al programa La Causa Federal este hermoso romance, hermoso y triste romance de la muerte de Juan Lavalle, obra creada por don Ernesto Sábato con música de Eduardo Falú. Los invitamos a escuchar nuestro próximo programa nocturno el próximo viernes, siempre a las 22 horas. Mañana sábado transmite el sitio a partir de las 17 horas hasta las 21 y transmitiremos a las 19 horas nuestro homenaje musical a Cacho Castaña. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos la atención que han dispensado a nuestro programa. Les damos las muy buenas noches, les deseamos un feliz fin de semana y seguiremos comunicados mañana. Los esperamos en nuestra transmisión. Chao.